El 17 de febrero del 1919 se formaba en Wilhelmshaven, una brigada de infantes de marina que se cubriría de gloria en la lucha contra el comunismo. La Brigada Naval Erhard, o Brigada Erhard. Se trató de un cuerpo libre, Freikorps, de los varios que surgieron luego del fin de la Primera Guerra Mundial, este en particular integrado predominantemente por oficiales de la antigua Marina Imperial. Se creó bajo la dirección del teniente comandante Hermann Erhard y de allí su nombre. El Marinebrigade Erhard era un cuerpo libre, Freikorps, de alrededor de 6.000 hombres formados por el capitán, Korvettenkapitän, Hermann Erhard después de la Primera Guerra Mundial y fue también conocido como la Segunda Brigada Marina o la Brigada Erhard. Participó en la lucha por las ciudades del centro de Alemania y los puertos del noroeste, además de participar en el Putsch de Kapp. La brigada se formó a partir de expersonal naval en el área de General Comando des Gardekorps, Berlín. Fue ordenado por el conservador nacionalista Hermann Erhard y luchó junto a los grandes Schützenfreikorps bajo el mando del general von Roeder en la recuperación de los puertos del noroeste de Alemania, como Bremen, Cuxhaven y Wilhelmshaven, a principios de 1919. Después de la derrota de las fuerzas comunistas del norte, la brigada marchó para las ciudades industriales del centro de Alemania, junto con la Landesheer Freikorps, y Marine Brigade, Freikorps Ulsen, Freikorps Glitz y Freikorps von Oben, para derrotar a los levantamientos comunistas locales. Después de la derrota de los levantamientos, la brigada se enfrentó a la República Soviética de Baviera durante la primavera de 1919. Constituyó solo una pequeña fracción del total de las fuerzas de Freikorps, que llegaron a alrededor de 30.000 hombres. A finales de abril, los Freikorps se cerraron sobre Múnich. Los guardias rojos comenzaron a arrestar a presuntos contrarrevolucionarios y, el 29 de abril, 8 hombres, incluido el bien conectado príncipe Gustavo de Thurn y Taxis, fueron ejecutados como espías de derecha. Todos eran miembros de la sociedad Thule. Poco después, el 3 de mayo, los Freikorps atacaron y derrotaron a los voluntarios comunistas después de amargas peleas callejeras en las que murieron más de 1.000 comunistas. Cerca de 800 revolucionarios fueron arrestados y ejecutados por los victoriosos Freikorps. En agosto de 1919, la brigada fue a la Alta Silesia, donde los nacionalistas polacos habían intentado anexar por la fuerza la región a Polonia. Los Freikorps locales, reforzados por grupos como la Brigada y la Tercera Brigada de Infantería de Marina, reprimieron fácilmente el primer levantamiento de Silesia. Después de la firma del Tratado de Versalles, la nueva República de Weimar no tenía amigos ni en el Freikorps ni en el antiguo ejército imperial y florecieron muchas conspiraciones. El Marinebrigade Erhard estuvo involucrado en una de ellos, el Putsch de Kablutwitz. En marzo de 1920 se emitieron órdenes para la disolución de la brigada. Sus líderes estaban decididos a resistir la disolución y solicitaron apoyo al general Walter von Lutwitz, comandante de las Fuerzas Armadas de la República de Weimar, Reichswehr, en Berlín. Lutwitz, un organizador de las unidades Freikorps en 1918, 19 y un monárquico ferviente, respondió pidiendo al presidente Ebert y al ministro de Defensa Noske que detuvieran la disolución. Cuando Ebert se negó, Lutwitz ordenó a la brigada marchar hacia Berlín. Ocupó la capital el 13 de marzo. Lutwitz, por lo tanto, fue la fuerza impulsora detrás del golpe de Estado. Su líder nominal, sin embargo, fue Wolfgang Kapp, un ferviente nacionalista. El Reichswehr, bajo las órdenes del jefe de Heeresleitung, el general Hans von Seeck, uno de los comandantes superiores del Reichswehr, no trató de enfrentarse a los rebeldes, pero su único apoyo adicional provino de algunos pequeños grupos Freikorps, y el único que hizo un movimiento serio fue la Tercera Brigada Marina, bajo von Luenfeld, en Silesia, quien tomó la capital regional, Breslau. El gobierno emitió una proclama pidiendo a los sindicatos alemanes que derrotaran el golpe de Estado mediante una huelga general. La huelga recibió un apoyo masivo y, para el 18 de marzo, el Putsch había fracasado. Después del Putsch, el general von Seeck ordenó que el Marinebrigade Erhard fue nominalmente disuelta. Después de la disolución de la brigada en el área de entrenamiento de Münster en abril o, según la fuente, en mayo de 1920, los miembros de la brigada bajo el liderazgo del capitán de corbete, Hermann Erhard, formaron la Sociedad Patriótica Secreta Organización Cónsul, OCK. Una gran parte fue a la Armada Imperial, otros pasaron a la clandestinidad y actuaron bajo diversos camuflajes, entre ellos la Asociación de Exoficiales de Erhard, la Federación de Wiking y el Club Deportivo Olímpico. A pesar de la disolución oficial de la Asociación Militar, la Brigada Erhard existió no oficialmente hasta 1933. Ese año, el 17 de julio de 1933 Erhard en presencia de miembros de la organización Cónsul, Stahlhelm, Ernst Werner Techow y cientos de otros de las Seila SS, en un servicio conmemorativo del Nstab en Castle Saaleck, señor del castillo. Hans Wilhelm Stein, en honor a los asesinos de Rathenauer y Hermann Fischer durante un discurso, proclamó poner a sus más de 2.000 hombres a las órdenes de las SS y el Reichsführer SS.